Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen. Bienvenidos y bienvenidas al programa de Radio de las Niñas y Niños de Busantina. Me invita a jugar. Que van muy despacio a tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase nadie. Pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie. Solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Miramos nuestras orejas verdes. Vamos a la tele, para jugar. Te estamos todos esperando. Estamos aquí. Que no se diga, que no se note. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Necesitamos también la calle para jugar. Hasta para la calle, que no pase en coche. Solo mis amigos bailando hasta la noche. Hasta para la calle, que no pase nadie. Solo los niños. A tapar la calle todos los jueves de 7:30 a 8 en Rápido. De 101.8 FM. ¿Qué dice? Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Un día más estamos aquí en A Tapar la Calle, en Radio Topo 101.8 de FM. Y nos vamos a ir presentando las que vamos a hacer hoy el programa. Yo soy María. Por aquí, ¿quién está? Lucía. Tengo 15 años y vivo en el barrio Jesús. Me llamo Sara, me llaman Sarita y soy la chula del report. Me llamo Ana. Tengo 13 años y si te pones el micro... ¿qué vale, tal? Ana, igual nos tenemos que pegar... Me llamo Ana y tengo 13 años. ¿Y dónde vives? En el barrio Jesús. ¿Pero por qué vives al lado mío? Yo no te conozco. Yo en la Magdalena. ¡Hostia! Vale, y luego tenemos en el control a las técnicas Estefa y Laura, por si nos quieren saludar. Pues cámelo. Hola, hola. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Vale, pues estamos muy a tope con este programa, entonces las locutoras nos van a contar de qué vamos a hablar. De todo un poco. De todo, lo que nos venga por la cabeza. Venga, pues a tope. Venga, ¿quién empieza? Tú empieza por hablar. Vale, una cosa importante antes de seguir, si queremos que nos escuchen a todas, tenemos... Dame eso que lo puedo guardar. Pero no vamos a abanicar, que si no hace ruido y se nos sale mal... Tenemos que pegarnos al micro para que nos escuchen. Entonces, Ana, si quieres que te escuchen, pégate al micro, que seguro que es interesante. Efectivamente, venga. Vale, pues empezamos. ¿De qué queréis hablar, chicas? Pues de caras odiosos. No, no sé, de la música que se escucha ahora. De la música que se escucha ahora, temazo, porque seguro que la gente le interesa. ¿Vosotras qué tipo de música escucháis? Yo quiero hablar de que hablan las fronteras de Marruecos y me piro. ¿Sabes lo que está? Me piro contigo, tía. ¿Qué ha pasado en la frontera de Marruecos? Pues que está viendo mucha gente, se está muriendo mucha gente, porque el rey de España ha traído a un rey, a un chico de Marruecos que ha violado ahí y lo quieren matar ahí. ¿Cómo, cómo? No, no, que sí, o sea, que es interesante, pero no he entendido muy bien quién ha traído a quién. A ver, que se ha hecho pasar por otro con papeles falsos aquí, y lo tienen aquí, y el rey de España no se lo quiere dar al rey de Marruecos. ¿Y entonces qué pasa en la frontera? Pues el rey de Marruecos ha dejado entrar a 6.000 inmigrantes. Y a decir, no sé quién ha abierto las fronteras. El rey. ¿Y luego en la frontera qué ha pasado con las personas que han cruzado? Pues han muerto algunas. Qué pena. ¿Y qué pensáis de ese, o sea, de esos problemas que hay en las fronteras y de que eso de que las personas puedan morir? Muy mal, porque ¿para qué no dejarles entrar, no? Si pues ahí tienen mala vida y quieren venir aquí a hacerse, yo comienzo a poder trabajar, estudiar, lo que sea, para vivir un poco mejor, pues que les dejen entrar, ¿no? Y que lo intenten por lo menos. Que les sale mal la cosa, pues ha sido cosa suya, pero por lo menos que les dejen intentarlo. Buah, qué fiera, si sabe hablar mi hermana. Vale, gracias, Lucy. Ojalá pensase como tú más gente, ¿no? De la sí. que tiene poder. Y Ana, ¿tú qué piensas que has visto en la que tele? Mi padre vino de patera. ¿Sí? Sí. ¿Y te contó la experiencia o...? Claro. Lo echaron 6 veces. ¿Lo devolvieron? Sí. ¿Y luego volví a...? Deportado. Sí. ¿Y él qué te ha contado de esa experiencia? Pues muy mala. Porque un amigo suyo estaba al lado y se cayó y se... ¿Se murió? O tiene que ser dura esa experiencia, ¿no? Puedes morirte y puedes pensar, vale, puede ser que nunca, en 5 minutos me pase lo mismo y me muera. Qué pena. Es que el mío no se escucha muy mal, me escucho cortada. Podéis hablar mientras. Ah, es... Y me encanta el Morat. A mí también, y el Beni, y el Aymar. Vale, entonces vamos a pasar de la frontera. O sea, sobre el tema de la frontera, ¿queréis lanzar ahí algún mensaje o queréis...? Pues que el de España es un poco mierdas. Vale, ese es el mensaje de Sarita. Que sigáis luchando. Luchad por lo que queréis. Joder, Sarita, mañana no digas lo mismo que yo. Vale, y Anita, ¿quieres lanzar algún mensaje sobre este tema o algo que tú hayas visto? Pues que no sean tan malas personas... Y que se pongan en su lugar, ¿no? Que piensen lo que hacen para que les dejen pasar. Tiene la cara de mongol ahora mismo. Un poquito de empatía. Estamos teniendo algunos problemas técnicos, pero si no, Lucía, igual podemos compartir. No, yo no comparto. Vale, pues si no comparto, ya está. Qué mala persona. Vale, vale, hermana. No, las ideas que tenéis que habéis explicado han estado. Han sido muy pero interesantes. Todo este rato, ¿no? Así mejor, ¿no? Para arriba. Mira, es que la Sarita se lo oye bien. A mí yo me oigo cortada. Muy mal. Porque eres... Mongola. Bueno, es lo que tiene... es lo que tiene el directo que... Igual... Ah, que seguimos en directo. Sí, seguimos en directo. Ahora. ¡Ah, uy! ¿Ahora? ¡Ay, qué... Madre mía, Lucía, ahora sí. Qué ahora, suerte van a tener los radioyentes. Es win. ¿Quieres contar alguna... O sea, ¿quieres aclarar alguna de las... De las... O sea, de lo que has dicho, que ahora se te irá genial. No, ya me has escuchado. Es que ahora ya no me oigo. Ahora sí. A ver, yo no me oigo, ¿eh? Pues yo... Sí, sí, ahora se te oye bien. Vale, pues eso. Nada, que ya lo he dicho. Que mandamos apoyo y energía a la frontera, mucha fuerza. ¿No? Porque el rey de España no sabe lo que están pasando ellos. Son unos hijos de puta. Bueno, las madres igual de las personas no tienen la culpa. Siempre vamos a insultar a las madres de las personas. Pues sí, porque si la has parido... Porque eso depende cómo tú enseñas a tu hijo, si tú lo enseñas bien... O no, ja, pero no, pero de respeto y así, de buena persona, sí. Sí. Pero bueno, vosotras, por ejemplo, aquí hay hermanas y sois muy diferentes, ¿no? Ja, pero las dos tenemos buen corazón. Eso es verdad. Pues ya está. Ya está. Y sabemos cuándo podemos bueno estar bien malo. Y cuándo podemos estar mal, ¿no? Claro. Sí, sí. Muy bien, qué interesantes estas chicas mayores de la Gusan. ¿De qué más? Aparte de este tema, ¿queréis hablar de...? Pues que el Morat, el Ayman, el Beni y todos esos, pues que son una fiera. ¿Pero quién es esa gente? Ah, cantantes, tía. Es que estás muy antigua. Ah, que soy muy antigua. Que soy muy antigua. Ah, sí, ha dicho el Rocío que vayamos a comer algún día estos a su casa. Ahí. Ah, sí, sí, es verdad que me iba a hacer. Por su parte, que la he visto antes de venir. Vale, oye, pues si vais a comer a casa de Rocío. ¡Déjamelo, Rocío! No, sí. ¡Te amo! ¡Rocío! Pero entonces no me ha quedado claro. Rocío ha invitado a todas las personas que están escuchando el programa. No, se ha invitado a mí, a Sarita y a la Nica. Pero vale, vale. Más no quiere a su casa. Para ti tampoco, es María ni nada. ¡Ay! Ya le vale. Me da miedo el corona. Ha dicho que vayamos nosotras algún día ahí. Y pedazo de terraza tiene, por la mala raza. Sí, es verdad. Se estarán quedando muertos. No. ¿El qué? Nada. Va, hacemos un... Vamos a confesarnos, venga, chicas, confesar algo. Pues... Es un nuevo lo que dices. En el micro, Ana, para que sea confesión. Te amo. ¿Sabes qué se ha escuchado? Sarita, Lastis. Es mentira. Manuela, te amo. Lucía, ¿tú quieres confesar algo? No, yo lo hacía para que confesaran... Sí. No, no, que estamos en directo. A ver, ¿quién te gusta? A mí, ¿sabes que no me gusta nadie? ¿Qué? Que Sosa, ¿no? A mí mi padre, hombre, que me cuida. Qué bonito. Pues a mí... ¿Y quién más? Y... ¿Quién no más? ¿Quién más? Bueno, sí, pero... Sí, joder. Que no te guste nadie, tampoco pasa nada, ¿o cómo te sientes? No, es muy raro de mí, ¿eh? Que no es muy raro, sí. Que a ella... ¿Quién no le gusta? Vaya. A ver, te gustan todos, pero los has que elegir. También puede ser. ¿Qué? No, es mentira. No, pero veo a todos y digo, qué chulico, qué chulico, pero ningún... No. Pero luego digo, qué asco, si son dos niñatos. Rato. Ah, sí, luego te cuento una cosa. Rato. ¡Ratoncico! ¡Te amo, ratoncico, papá! Yo no me... ¿Eso por qué no me lo habéis contado a mí? Porque queremos a un ratón. A un ratón de la calle. Anika, luego te cuento una cosa de esta mañana que se me olvidó contarte. ¡Guau! A saber. Alcahueteo en directo en Radio Topo 101.8 de FM. ¡Ah! Todo. Sí. ¿Queréis poner una canción mientras...? ¡Ay, ay, no! ¿Cuál? ¿Por cuál? Yo primera. ¿Por cuál empezamos? Vale, pero espera. Vamos a hablar un poco. Y luego de música. Vamos a presentar si quieres la... Espera un momento, vamos a presentar si quieres la canción. No, pero... Es la otra. Esta. Hemos elegido una canción de... Que se guapa, llama... Guapa. Bobote. Sí. Porque la hemos elegido, ¿qué estilo de música la es? La canta el Rochi. Es... Y el Win 47. Y el químico ultramarca. Y más. Vale. ¿Qué estilo de música es? Cállate. A tope dominicano. El tajo guapa. Vale, la ponemos y luego la comentamos. Apagar el micro porque quiero cantar. Vale. La ponemos y luego comentamos. Bueno, déjala un rato el micro para hacer el wey. Vale. Venga. Con todas ustedes, Bobote Remix. Sube la voz, ¿eh? Un tajo. Más chiquito que tu pie, le llegaste a tu mujer con unos voces al revés, te salió el robo de la caja, eso sí que es un bobote. O manoseó una trucha y topetaste con un bobote. Me quedé por gasolina bajando de un clandestino. Hay un bobote, hay un bobote. Te quitaste un tenis en la cabaña. Que se desploten dos bolsitas, tu trago pa' Francia, choca con D-Green. Faltarle respeto a Denny, un bobote, cuando entro se tarde trae unos tenis. Si me quedo sin muy, si me encuentro en el bichirí, si viene mi enemiguito y no la tengo arriba en mí. Cuando me robo una truchita y no lo sabes ni mover. El día que puedo ver Netflix, ese día no se ve. Cuando te trae el último yo, la más chiquito que tus pies. Le llegaste a tu mujer con unos voces al revés, se te salió el romo en la caja, eso sí que es un bobote. O manoseó una trucha y topetase con un bobote. Llegó el bobote con una nota loquísima, pa' pegarme de tu tetera grandísima. Una pinta bacanísima y un sazón que pone a las mujeres malas buenísimas. ¿Dónde está? Fumando con honguito. Yo también quiero inyectarme que me pasen infinito. Un bobo, un bobote, un bobito. Si me paro en los manos, no te quedes, queda y queda los chicos. Hay un bobote, después que me hice rico, tranquilo. Y la gente maquinando que estoy moviendo los kilos. Ay, no me hable de eso, que te lo juro por mi madre que yo nunca he visto eso. Oli, tú quieres ver cómo me desacato. Y me un helicóptero para frenar los platos. Man, un toco, toco, to, man, toco, toco, to. Y ahí yo le demuestro que me busco más que te llevaste tu rubiota y te dejo haciendo cocote. Hay un bobote, hay un bobote. que bobote. Ay. Que tú te llevas una jevita y te quedas haciendo cocote. Se te quiere una tipa y te salió San Bigote. Gastaste todo tu cuarto, comprate pa'l deporte. Te cogieron de palomo y te pusieron a coger trote. La tipa estaba hecha, te dieron una brecha. Se te prendió la mecha. ¿Cómo? Y te engañaron por sospecha. Palomo. Ay, tú la macate. Te llevaste un maricón y tú pagaste. Bobote, bobote. Bueno, esperamos que hayáis disfrutado de este temazo. Pedazo de tema. Que ha elegido Lucía. Vamos ahí a meternos. Seguimos aquí en Radio Topo 101.8 de FM. Hablando de muchas cosas con las mayores que luego no del barrio. De nada, estamos hablando entre nosotras. Bueno, hemos hablado de muchas cosas interesantes. Tema musical, que nos interesa mucho la música. Dadle caña. Pues ahora se escucha mucho Moro. Francés un tajo también. Y así dominicano, todo así de latinos. Y también, ¿cómo se dice? Y muchos temas de Fre, no sé qué, no sé cuántas. Sí. Pero están guapos. Como de amigos ahí, de amigas, sí, de apoyo, ¿no? Son unos fieras cantando. Que no, cada canción están sacando. En la Imán saca en nada una canción, ¿eh? Estar atentos. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Me saca una cachofoto de él. Luego te la enseño. Y que... Para las antiguas que... El Mora... Es que no sabemos ahora mismo. A mí también me gusta mucho cómo canta el chulo. Es que también está mucho ahora también el 970. Todos estos. Es que no, hay muchos, son muchos. Ya, pero que igual... No está escuchando, igual le interesa este tema. La Piri. La Piri, la Piri. Vale, Morad, está Morad, está el chulo. Pero el chulo yo no lo escucho. El Camel. Yo sí no lo escucho, esos son de franceses, ¿no? Por ejemplo, ¿a ti cuánto gusta el Sara? El chulo sí, ¿no? ¿Y el otro cuál es? A mí el Morad y el chulo. A mí es que no sé, como hay muchos ahora. El Canelita. Es el Morad, el Beni. Luego unos que me pone mi hermana que no sé ni quién son. Yo tampoco sé cómo se llaman, pero yo sé cómo se llaman las canciones. ¿Y de dónde de dónde sacáis las canciones que están de moda? De nos lo van diciendo, lo escuchamos, luego las descargamos. Nosotras vemos cantantes que han sacado canciones nuevas y nos metemos. Es que hay un poco de todo, porque entre que nos van enseñando, luego que estamos atentas a casi todo. Luego en el taller ponemos muchas canciones, muchas, todos. Y la que nos baja, pues la ponemos. O sea que estáis a la última. A la última moda, tía. Pero en cambio... O sea... O sea... ¿El qué? Comillos dan mancha. Ey, comillos dan mancha. Que voy a comprar unas zapatillas Kenzo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una marca. Una marca. Es que si no hablas al micro no te escucha la gente. Es que no sé qué decir a la gente. Bueno, pues cosas interesantes. Cuéntale tu vida, Sanita. Es que estamos hablando con... ¿Qué tal va? Me enamoré. Ay, cuéntale. Menudo cansa. Nos creemos que estamos en la plaza, ¿sabes? Como si nada, hablando. Tomando pipas, solo me faltan las pipas. Pero esas son las buenas... Vaya. Las buenas periodistas que se piensan que están aquí, ¿no? Espera para darme... Es que somos tan naturales ya en directo. Andy Plus. No te preocupes. Andy Plus. La Bandis. La. Yo tampoco tengo dinero, ¿tú tienes? No sé. ¿Y ya? ¿Qué te nadamos? Dame 5 euros. Ay, qué chocolate. Yo tengo, ¡Ay, qué lío! ¿Sabes? ¿Tú cuánto tienes, Melio? ¿No te importa? Sí, venga, dímelo. No. A ver, mi padre cobra... ¡Uy! Y mi padre... ¡Propaganda! En casa cobra. Vale. No. Volviendo... Sí, ¿queréis que hablemos del tema de dinero o queréis que sigamos con la música? ¿De qué queréis trabajar? Venga. ¿Yo de peluquera? No mientas, que me dijiste el otro día... Qué asco. Hombre, pero que se podrá... O con rastas, que tienes que hacérselo a alguien. Que no, mierda. Hacerle una coleta a la... Perdona, mis rastas las habéis tocado y no os pasa rastas. Nada. Y de momento no se os ha caído la mano. Tías. Vale, pero vamos a pensar en la gente que nos está escuchando, que igual hay que cuidarla también un poquito. Vale, me ha dicho la María que no se ha duchado en 2 semanas. Ay, la intimidad no se cuenta en la radio, Anika, si te lo cuento a ti. Pues lo siento. Ah, vale. Escucha. Bueno, 2 semanas. Lo sentimos mucho, vale, por las conversaciones. Lo sentimos, os lo juro, lo sentimos. Os queremos un tajo, lo sentimos. Es que está tu mamá escuchando el baile. Es que estamos ahora hablando aquí como si nada, con confianza. Claro, y nos sacamos sí. tema de todo, ¿sabes? En la radio 101.8 de FM. ¿Y lo ve mucha gente? ¿Lo escucha mucha gente? Pues luego lo podemos comprobar. Venga, va. Hombre, en la página de la Gusantina y en la página de Radio Topo compartimos todas las semanas nuestro programa de radio. No lo subas. Que lo van a compartir en la cuenta de la Gusantina. No, que la ve todo el mundo, por favor. Yo muchas veces me aburro y me meto a ver por YouTube vídeos antiguos de la Gusantina. Necesitábamos. Es que estábamos castigadas por asuntos. Por asuntos. Por asuntos íntimos, entiendo. Porque para su cumpleaños. Maravilloso. Vale, como estoy igual a la gente, lo del castigo tampoco le interesa demasiado. Anika nos había preguntado que queríais trabajar, ¿no? Lucía, ¿tú de qué quieres trabajar que ahora estás estudiando a tope? Pues peluquería y esteticien. Muy bien, para dejarnos a todas y a todos. Bueno, pero es que me da lo que hago lo de las uñas, me da asco porque como me digan que le haga las uñas de los pies, les voy a mandar a tomar por culo, ¿sabes? Pues si te das aquí con las uñas de los pies, sé hacer las uñas de los pies, está complicado. ¿Y qué harás? Joder, les mandaré a tomar por culo y las reglas de la mano. Ah, pues a las clientas es maravilloso mandar a tomar por culo. Yo creo que irá mucha gente ahí. No, me meterá peluquería. ¿Cuál somos famosas? Oye, ¿quién sabe si después de este programa nos hacemos famosas y nos piden que vengamos todos los programas nosotras? Imagínate. La gente os va parando por la calle. Oye, ¿vosotras eran las de la radio? Claro. Anika, ¿te imaginas que nos pararán una foto? ¿No? Ana. Igual te haces famosa por ser la persona que caga en directo. La Sarita es una fiera, si no dice esa frase se muere. Lo dice todos los días. La Sarita yo le digo que sea actriz de, o sea, que haga monólogos. ¿Qué es eso? En pero plan es que, es de teatro, alguien, de risa. Alguien me quitó las espera, ganas de vivir. Espera, que para que te pueda disfrutar todo el mundo te tienes que pegar un poquito al micrófono. ¿Y quién es ese alguien? No lo puedo decir. Pero una persona muy importante para ella. Claro, mi madre. Pero no entiendo lo de las ganas. Lo de las mentira, que mentira. Ah, vale. ¿Ves? Es que es muy chistosa ella. Por eso puedes aprovechar toda esa todo eso que tienes tú ahí de los chistes y de lo divertida que eres. Pero no me cogen la cara de la Estefa. Hombre, tendrás que hacer algo. O sea, si no has hecho nada, no has hecho ni un casting. Yo no digo nada gracioso, solo digo lo que me sale del corazón. Lo que piensas. Si me cago, me cago. Y punto. Luego lo va a escuchar 80.000 personas. No me importa. No vale, famoso, pues, sí. Sarita, actriz de monólogos, ¿no? De mayor. ¿Pero qué era eso que no me acuerdo? Pues como cuando estás en un teatro y estás tú, una persona ahí hablando y haciendo chistes o siendo súper graciosa y la gente, pues, se lo goza. Pues yo quiero ser... Se regala. De pastelería. Que viene a hacer tus tarticas. Pastelera. Papá, burras luego. Bueno, comer y cagar es una cosa que hacemos todas y pues todas, eso. ¿No? Pues eso. Pues eso. Vale, oye, quería hacer la canción. Sí, toca de Aru. Y así luego nos tendremos que ir. Qué rápido se ha pasado el tiempo. La Estefa nos va a poner el mora. La Estefa ha puesto una cara cuando estábamos hablando que se ha quedado muerta, creo yo. Si eran nosotras, sacamos tema de todo. Claro, es que a mí se me ha pasado volando, Vale, para esta canción suena mucho. Dale a tope y luego nos iremos. Tenemos que ir pensando en despedirnos ya. Vale, pero mientras vamos a cantar. Vale. Venga, ponlo ya. MDLR de verdad. Oye, tienes que... que tratarte. En caídas mejorarte. Es doloroso saber que tú vienes de otra parte. Nos activa un micro, pintas o maneras. Por ser de calle cruzas muchas más fronteras. Tienes que pensarte la cosa más de dos veces. Si no acabas sentado la silla con los jueces. Condenas largas jode incluso condicional. Al fin y al cabo es un cebo porque sigues en el penal. Normal, y tienes que despertar. Los ojos saber abrir. Saber que con una cosa simple aquí tú puedes morir. Lo escrito está escrito y el de arriba es quien decide. El de arriba. Aquí nos hace lo que uno quiere, sino lo que uno puede. No pa' marcar con mujeres, sino por una que te quiere. Que es tu madre, que es tu madre, que es tu madre, que es tu madre. Y aquí nos hace lo que uno quiere, sino lo que uno puede. No pa' marcar con mujeres, sino por una que te quiere. Que es tu madre, que es tu madre, que es tu madre. Es tu madre, y lo único que quiero yo es vivir como un ladrón retirado. Un negocio que se ha rentado, con lo que me veas tirado. Que llegue el fajo de lado, que siga con los de mi lado. Hablan los tuyos, pero hace tiempo eran cagados. Y me habláis de delinquir, sin pagarme el abogado. Bueno, pues vamos llegando a su fin este programa que ha estado muy entretenido y que las mayores han estado ya a tope. ¿Queréis decir algo más así para despedirnos? Vamos por aquí primero. Es como la bufete. Que dentro de poco volvemos, chicos, para haceros de reír un ratito. ¡Gol! Y contaros algún cotillo nuevo. A cada uno, pero no se pueden contar. Que se me ha pasado muy rápido y que otro ya volveremos en estos días a daros mal y a que riáis un poquito. Yo que me voy a cagar. Taloyu, taloyu. Vale, nuestro equipo técnico se quiere despedir, que ha estado muy bien. ¡Adiós! Por escucharnos. Gracias por este ratico tan majo, mayoras. Y luego... Los jueves de 7:30 a 8, aquí estaremos a tapar vale, la calle, luego de la radio así. De la Gusantina. Una cosa, ya verás. Vale, y luego yo también me quiero despedir, agradecer este ratico con las mayores y recordaros que mañana... estaremos jugando con el Liberbus de 5 a 7 en la San Plaza Bruno. San Bruno. Efectivamente, porque no para llenar las calles de juego. ¿Ya? Y entonces ahora Lucía va a acabar con su despedida. El programa. Bien. Que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz. De princesita rosada, ¿qué me quieres regalar? Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. Él dijo que los juguetes son de nene o nena. Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libre.